déjame pico. De su aguijón salió sonando una orquesta de señoritas de color. Directo al corazón. Me salpicaban de emoción. Me salpicaban de ese ritmo violento. Una de ellas me rozó. Modernas, estamos en Radio Malva. Canción moderna. Canción moderna traemos hoy. Canción moderna. Traemos música moderna sin parar. Interferencia, ya no escucho una mierda. Si esto te cansa, descansa. Pepinazos. La pulsación. Traemos un hashtag. Te pido precaución. Resbala el piso y la música pesta. Si esto lo vas a salvar vos, te lo pregunto yo. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Si solo sé que nos hace bien, bien. ¿Y dónde están esas chicas modernas? También estamos en Instagram. Música que está por venir. Nos encanta lo mal que se portan y lo bien que saben mentir. Apuntar el hashtag Pepinazo Radio Malva. Si quieres esta noche te pasaré a buscar. Elige el vestido que más te gusta. Te gusta de frutilla, te gusta de melón. Y que por las noches... ¿Has dicho frutilla o putilla? ¿Qué has dicho, putilla? Algo así. Pensar que por esto me pagan y yo te pago a vos. Te pago lo que quieras, te pago la emoción. Te pago lo que quieras, esta noche pago yo. Ay, que nos invita por ahí todo. Ay, qué guay, qué majo. Que paga él. Bueno, bienvenides a Patada Listón, versión reducida, versión light. Bueno, light no, porque nos hemos jincado en el bar unos bocatas que te mueres, pero es versión light porque solo estamos dos componentes. Rita. Sí. Hola, ¿qué tal? Y Valeria, servidora. Hemos llegado por error al estudio de Radio Malva, 104.9 FM. Nos daba pereza volver a casa y ya aprovechamos. Os vamos a contar de nuestros podcasts favoritos de esta temporada. ¡Up! Que se me va el tema. Volve. De los podcasts favoritos de esta temporada y de las canciones candidatas a Canción del Verano. Sí, pues vamos a aprovechar que hemos venido al estudio pensando que hoy nos tocaba el patada al listón y hemos recibido un WhatsApp diciendo que no, que era el día 18. Entonces hemos entrado en pánico porque teníamos ya todo abierto. Sí. Así que pues vamos a aprovechar y vamos a intentar compartir nuestras mierdas y obsesiones con todas las que nos estéis escuchando. Si queréis conocernos un poco más, si queréis saber de nuestras referencias, qué escuchamos y qué podcast y qué música y qué libros hablan de nosotras, pues quedaos y acompañarnos. Claro que sí. Tiraremos de iVoox, de mucha canción moderna de este año. Os enseñaremos podcasts queers, unos poquitos heteros, algunos hechos por mujeres y con perspectiva obrera y de género, temáticas mamarrachas, Y bueno, cuéntas lo del hashtag, ¿no? Pues como tenemos tanta música y tantas ganas de compartir con vosotras lo que han sido para nosotras las mejores canciones en lo que vamos de año y las candidatas a la canción del verano, que esto es algo que en todas las radios sí o sí tiene que estar. Sí. Os vamos a ir pinchando música y queremos que hagáis una selección también vosotras, que votéis por esa canción del verano de todas las que vamos a ir pinchando. ¿Cómo podéis votar? Pues podéis votar en la app de la radio. Ay, no. Perdón. En la página web. No, tampoco, ¿no? No, perdón. En el No. A ver, vamos a hacer un hashtag que se llama Pepinazo Radio Malva y que podéis colgar tanto en Instagram como en Twitter. Y las canciones de las que os vayamos hablando que más os molen, pues esa será la canción del verano en Radio Malva. Bueno, pues hemos escuchado a Soledad Vélez con la canción Duele. Soledad Vélez ha sacado un disco este año que nos gusta mucho. Ha vuelto con Guille Mostaza, que es el productor que había con el que había trabajado anteriormente, era del grupo Ellos. Le hemos comentado a Soledad que la vamos a pinchar y que la proponemos para canción del verano en Radio Malva y no solo nos ha contestado, sino que además nos ha propuesto más. O sea que gracias, Soledad, y esperamos verte pronto. Sí. Y bueno, yo voy a empezar, si te parece, ya vamos a ir exponiendo los podcasts que nos dan vidilla, que nos gustan muchísimo. Y en mi caso voy a comenzar con Maricona Podcast. Tienen una entradilla muy chula. Lo hacen dos chicos que son de... Uno es de Valencia, Pepe Müller, y qué insólito. Última llamada para los pasajeros del vuelo Maricona Airlines 0025 con destino Kramatorsk. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque número 69. Ay, qué pedo, por favor. Antonio, ¿y tú cómo vas, cariño? Antonio. Ay, madre. Ay, por favor, que no me respondas. Antonio, por favor. Antonio, despierta. Antonio, ay, Dios mío. Señorita, por favor, puede venir. Señorita, que es una emergencia. Ay, Antonio, despiértate. Antonio, señorita. Oh, sí, dígame, caballero. Mire, que es mi marido, que no sé lo que le pasa, que creo que se me ha intoxicado. Uy, pero ¿intoxicado de qué? ¿Que ha comido pisto en mal estado? ¿Qué pisto? No, pisto no ha comido, ha tomado otra cosa mezclada con la Coca-Cola. ¿Que ha sido ron? No, ¿qué ron? ¿Qué va a ser ron? Ha sido otra cosa, es una cosa líquida, que si te pasas con la medida, pues caes redonda. Entiendo. ¿Y qué quiere? ¿Que le traiga unos hielos? ¿Unos hielos para qué? Pues para metérselos por el culo. ¿Para qué va a ser? Bienvenidos a Maricona, tu podcast de confianza. Os advertimos que este es un podcast para mariquitas, bolleras y gente de mal vivir. Así que le rogamos escoja otra aerolínea si cree que le van a reventar los oídos. Gracias. Hoy, embarque por la puerta 22 con destino... colapsos y prolapsos. Hemos escuchado una entradilla del podcast Maricona, de Pepe Müller y Qué Insólito, y ellos analizan sin cortes ni censura la actualidad mariquita en clave de humor. Son unas almas cándidas venidas a este mundo a disfrutar y repartir disfrute. Nos cuentan de cuartos oscuros, bares de desnudarse around the world. Para mí me explicaron un concepto nuevo que es el charity sex, que es atender sexualmente a todo aquello que lo necesite. Abordan las ITS con deportividad y nos dan consejos para un sexo más seguro y más cerdo también. Han salido del armario de las drogas y de todo lo que se puede salir del armario. Y bueno, en esta entradilla pues un poco comentaban, creo que era de un capítulo especial, sobre los colapsos. O sea, cuando uno se droga en exceso, o no te tendrías que haber drogado, que tienes la cabeza un poco sí, revuelta, sí. Y las cosas te sientan mal, ¿no? No del colapso del sistema, ¿no? Entiendo. No, es colapso pues de drogas, eso, vale. Pues eso, de drogas, de tomarte, de mezclar, de no... Uh-huh. No estás en ti mismo, no controlas bien y te pasas, ¿no? Pues te dan tips para todo. Y siempre todo desde una óptica muy... Ellos son gente, bueno, es joven, sí, tendrán 40 y algo, pero parecen nacidos en los años 30. A veces tienen un humor muy franquista y unas referencias... muy antiguas, muy divertidas. Muy kids, ¿no? Y muy costumbristas. Sí. Pues me ha encantado, me parece muy interesante y me parece imprescindible todo lo que hablan. Pues sí, y pues vamos a poner un poco de música. ¿Seguimos? Un poco de música, sí. Bitch, ¿qué más da? Tú piensas lo que quieras pensar. Mira que no te tiene que gustar. Pero si te metes con mi gente, claramente te la vamos a liar. No tengo necesidad de menguarme pa' encajar. No me va la normatividad. Me sofoca y roba la libertad. Tira ladrillo ya, ya se acabó nuestra paciencia. Ya estalló lava del volcán. Va demoliendo como un tremendo huracán. Apártate si no te quieres quemar. No hay nada que ya lo pueda evitar. Por cojones me va a respetar. Sí, señor. Tú no vas a respetar. Ya, yeah, ya. Yeah. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Solo quiero que te quiera como yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti como yo te quiero. Que digan lo que quieran de ti. Tú sabes lo que vale por mí. Baby, tú sigue así. caliente. Una diosa, topa mi gente. Muy diferente, sobresaliente. No binaria, muy caliente. Que me quemo con tu fuego, baby. Quiero que te quiera como yo te quiero. Topa mi muñeca, pollera, marica. Better pull the trigger. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Solo quiero que te quiera como yo te quiero. Bueno, estamos escuchando a Lascar, el tema Maricón, que, bueno, lo que sabemos de él es que es un productor nacido en Granada, pero que actualmente vive en Suiza, y que este es su primer disco en castellano. Nos parece un temazo, sí. Nos parece súper bailable y muy de cultura de after, ¿no? De club, sí, nocturno. Yo lo veo candidato a ser himno. El himno del verano, sí, sí, exacto. Y me gustan mucho las rimas chorras, o sea, todo lo que rima, pues me hace gracia, chicos. Está muy bien, muy bien. Es una de nuestras candidatas, ya sabéis, podéis votarla con el hashtag Pepinazo Radio Malva. Correcto. Escribirlo publica desde Instagram y desde Twitter, que nosotras os buscaremos. Buscaremos Pepinazo Radio Malva y haremos un recuento de los votos. Solo podéis votar las canciones que estamos publicando, claro. Claro, no nos vengáis con la barbacoa ni con cosas así, exacto, que eso ya será para otro programa. Exacto, este. No queremos otras. Y entonces, a ver, de los podcasts que nos parecían graciosos, voy a disparar otra intro, ¿vale? RPS, powered by SAT. California, over Alice. Pero una gran vida social. Está pasando Radio Show, una tertulia charada con cuartada musical, hits, infrahits y verborrea loca. Say you want these to be even and you want these to be fair, but you're afraid to get your teeth cut in my pubic hair. If you're lying there expecting me to suck your dick, you're gonna have to give me more than just a token lick. Bueno, hemos escuchado la entradilla del podcast Está Pasando. Es un podcast musical, es un podcast que he traído porque es de los que llevo escuchando más años, antes de que fuera el boom de este formato. Es un podcast que me ha acompañado toda la vida, es un radio show capitaneado por Borja Prieto y Pepo Gómez, que seguramente conoceréis, pero para los que no los conozcáis, pues mira, Borja Prieto tenía una banda que se llamaba Meteosat en los 90. Sí, conocidos. A mí me eran conocidos. De Radio 3 me suena, de sí, haberlos escuchado. Y de festivales así alternativos y tal. Lo interesante de Meteosat es, con el paso del tiempo, saber quién lo formaban, porque lo formaban Borja Prieto, Diana Ayer, que es una escritora, columnista, editora, feminista que nos encanta. Y sobre todo, lo más sorprendente es que estaba ahí Ignacio Escolar. ¡Hostia! El director de Público. Nena. Fue en su día un poppy, porque ellos eran como poppy punk. Creo que fueron los primeros que adoptaron ese nombre para su grupo. Y luego Pepo Gómez pues tenía bandas como Garzón, más tarde llamada Grande Marlaska, porque Garzón les denuncia por el nombre y lo tienen que cambiar. Por favor, que me quedo muerta ahora mismo. O sea, y se lo cambian a Grande Marlaska. A Grande Marlaska. Que es todavía más asqueroso. Más asqueroso, pero no les denuncia. Más hueso que Garzón. Pero porque es más egocéntrico y en el le fondo encantaría, claro, está muy contento. Estará contento de una banda con su nombre. Luego tuvo también un grupo que se llama Majestad y finalmente The Secret Society, que es un grupazo. Tiene unos himnos inolvidables. A ver, este podcast pues es un podcast de socialité con una coartada musical, es decir, la coartada musical les lleva a hablar de miles de historias Sí. Hablan de cualquier parida sin ningún límite, tienen una sucesión de hits que son incontestables, o sea, siempre pinchan temazos. La misión de este podcast es divertirse y compartir cientos de datos absurdos con la gente. Muy bien. Es una producción casera, llena de cucumbers, pepinazos bestiales. Como nosotras. Estamos intentando hacer pepinazo hoy. Pepinazo de Radio Malva, sí. Y una verborrea completamente chalada. Es un magazine que repasa con el mismo amor el mundo del mega mainstream y el universo infra-underground que tanto nos gusta y nos atrae. Lo mismo te hablan de Jaime de Marichalar que de Los Ramones. Y yo tengo que decir que gracias a ello he descubierto muchísimos grupos. He descubierto a Javiera Mena, que es una de mis cantantes favoritas. Sí. De este podcast, pues de todos estos años que lo llevo escuchando, recomiendo el último, que es la charla con el gran Fernando Porres, que es un personaje madrileño que podría perfectamente estar sacado de una película de John Waters. Y os aviso, Fernando Porres es uno de los hombres que mejor visten de Madrid, chicos estilosos, y da su Instagram corriendo, ¿eh? Pues yo he ido a su Instagram. ¿Y no te parece tan estiloso? Me parece como muy normal, me parece que es como el típico que no apuesta a nada, o sea, a ver, pues como la típica, o sea, en chicas sería la versión de la que lleva su vestidito negro. Y a mí me parece súper elegante, sin pero sin arriesgar, sin arriesgar. Mira, yo propongo... A ver, ten en cuenta que no es una persona muy agraciada, por así decirlo, en general, entonces esa sobriedad le da un empaque un poco no elegante. A mí es que esa forma de vestir me gusta. Pues mira, te recomiendo, bueno, os recomiendo a todos que busquéis también en Instagram a Puticlub Q, ¿vale? Te he mandado antes que a lo mejor sí, no te ha dado tiempo visto, de mirar. Que el propio Puticlub, tú lo ves vestido y es un poco estrafalario en cuanto a que sigue llevando cosas de marca de mercadillo, un Lacoste enorme, o sea, camiseta con la marca sí. enorme y este tipo de cosas. Él no viste muy bien, pero critica a las famosas y a las grandes, hizo una crítica de la Met Gala chulísima, ajá, o sea... Ajá. Que sí que tiene, le veo que tiene un criterio muy acertado para criticar a los demás y es de Murcia. Sí. Y bueno, ya os iré explicando que yo esta temporada tengo debilidad por toda la gente que habla el castellano, pero con el deje de su zona, es con su localismo. Una filia, ¿no? Que has cogido. Una filia que he cogido y entonces pues Puticlub Q. Yo no, me dan miedo esas cosas porque siempre que escucho hablar en otros acentos, no es que se me pegue, pero se me quedan en la mente, o sea, te lo juro. Y estoy durante días y días que mi mente habla con un acento gallego, con un acento murciano. Sí, lo sé. Es debe ser una cosa de falta de personalidad, no lo sé, pero bueno, se me pega y bueno, me divierte más bien como a ti. Que sí. Eres empática, sí. Sí. A ver, pues vamos con un poquito de música, ¿no? Oh, Ay, las ganas que da esta canción de beber, ¿no? De bailar y beber, pero sabes, Pilar, que no se puede, ¿no? Aquí en el estudio. De quitarse las penas. ¡Oh! ¡Gloops! No se puede beber. Bueno. No se puede beber, no podemos fumar. Hay muchas cosas, muchas normas, es un estudio serio. Y, Valeria, solo nos queda follar, ¿eh? Yo no veo otra opción. Yo, sí, desde luego que aquí en Radio Malva van apareciendo carteles de cosas que se prohíben o incluso conductas que son celebradas, que las celebramos festivamente, resulta que son condenadas aquí. Sí. Pero bueno, nos tiraremos. Pues nada, con los solitas que estamos ya veremos lo que pasa. Bueno, hemos escuchado a un grupo que se llama Grande Amore, que son gallegos y que, bueno, pues tienen un ritmo ochentero de berridos punk, ya lo habéis escuchado, muy, muy recomendable. Bueno, a mí me recuerdan pues a esa escena de Vigo que tantas alegrías nos dio con Siniestro Total, Golpes Bajos o Resentidos, a más recientemente Triángulo de Amor Bizarro. Pero bueno, os recomiendo también que veáis los vídeos de estas canciones porque de verdad que el trabajo audiovisual es brutal. Bueno, pues es un grupo que ya sabéis que podéis votar como canción del verano de Radio Malva con el hashtag Pepinazo Radio Malva. Muy bien. Pues vamos con otro podcast. Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Sita Bellán. Ha vuelto. El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer. EPSA es el programa de Sita Avellán, que bueno, Sita Avellán ahí ni pincha ni corta, es como si nos quisiéramos llamar, como hemos sido por ejemplo el programa de Duchamp, a espaldas de Duchamp, pues esto es un poco parecido. EPSA se define como un artefacto donde la cultura y la diversión hacen cruising. Me encanta el qué claim. Bueno. Artefacto donde la cultura y la diversión hacen cruising, perdón. Hablan en torno a artefactos culturales, pueden ser libros, pelis, cosas de la tele, pero en medio de un contexto de socialité, como lo llamabas tú, Raquel, o sea que... Sí, socialité, que exacto. Hablan también, como son gente que curran en la tele y tal, bueno, ellos son Alberto de las Heras, Glenda Galor, una mujer heterosexual normal con una edad, Esti Quesada, la conoceréis, claro. Por Soy una pringada, que es youtuber, actriz y escritora, y Miguel Agnés. El tema es que toda esta gente pues, ha trabajado en la tele, conocen muchos secretillos de la tele y nos cuentan como muchos secretos chorras, pero nunca mencionando directamente al afectado. Han inventado el término Anahu, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Anahu grande, Anahu pequeña, Anahu sanitaria, Anahu naranja. Yo pensaba que era un artista. Te lo juro, ¿eh? Claro, es que sí que hay un artista que se llama Anahu. De OT que se llama Anahu, pero no tiene nada que ver con ella, vale. En absoluto. El tema va, o sea, como ellos también hablan mucho de Drag Race, de RuPaul Drag Race. Uh-huh. De hecho, ellos son pues unos travestófilos, o sea, les mola un montón el rollo travesti y demás. Y el tema es que Anahu viene, pues bueno, de RuPaul Drag Race, de un, pues alguien, bueno, hay una técnica que se llama el tag, que es de que te atas los huevos y el pene, te los atas hacia atrás para poder llevar bikini y tal, ¿no? Ajá, cuando vas de travesti. Vale. Y entonces alguien se sentó, y claro, se sentó encima de sus huevos y polla recogida y dijo, Anahu. Y entonces el pobre, o sea, fue la forma en que se quejó, y entonces este término, Anahu, pues ha ido... Se ha convertido en un término pop, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy bien, y es muy divertido adivinar las Anahus que hay cada programa. Lo que pasa es que Esti Quesada está en un montón de podcasts, puede ser, sí, porque yo la he escuchado también con las de La Buena Turra. Creo que está claro, ahí. Sí, exacto, porque ella colabora, es Penny, ¿no? La que lo hace. Penny la G, sí. Pues ella colabora también con el Club de Fans de Rec. Ay, ese es. La Buena Turra es solo de Penny G. Pero cierto. Puede ser que la Esti Quesada haya ido también a la Buena Turra. Se van invitando unas a otras. Y sí, el de la Esti creo que es pues de pelis y de libros y tal. Y de cosas juveniles, como que se quieren suicidar y todo esto. Sí, bueno. Luego siempre tienen como esa cosa transversal de combatir la gordofobia, ¿no? Que a mí me mola también, mucho. También. Porque se reivindican muchísimo sus cuerpos y sus sexualidades. Sí. Y mola. Sí, y odian... Son muy odiadoras también. Son muy odiadoras y tienen la mecha muy corta. La Esti también. Sí. Os recomiendo del podcast de Sita Avellán que visitéis los especiales. Claro, cuando hacen un especial es que echan 6 capítulos de 3 horas, ¿no? Y esto puede ser pues sobre especiales de drogas, como el DMT, especial brujería, un especial de Alcácer, que de Alcácer no lo hacen con ningún ánimo de averiguar la verdad, sino de solo exponer pues todas las fábulas o todas las diferentes informaciones increíbles, pues bueno, ponerlas encima del tapete y ya está. Muy divertido también. Ah, bueno, sí, ahora voy a poner también lo del otra cabecera, tienen cabeceras a temporadas. Esta es, pues, emulando el comienzo de RuPaul Drag Race. Sagitaria, tu cuerpo me dice mujer, pero tu cara proyecto hombre. Mujer, muy fuerte que tu cara me dice mujer. Yo soy muy exigente y tu cuerpo mismo. Proyecto hombre, o al revés. Toda mi vida ha sido médico, tal, tienes que conocer la perfección siempre. Ay, qué creída es esa Anahu sanitaria, la única Anahu que voy a decir. Y que pase lo que pase ahí dentro, para mí ya has ganado. Te quiero mucho, tu hermano fan número uno. Este era el hermano de Ugaceo. Me he visto mal, pero porque me encontré con muy poca fuerza y la voz de no tienes que estar aquí, no te lo mereces, no eres lo buena suficiente, ganó. Esta era mi favorita, Arancha Castilla-La Mancha. Arranquen motores y que gane la mejor drag queen. Esta ha sido Supreme Deluxe. Y no la caguéis. Shantay, te quedas. Sashay, te vas. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. ¡Nunca cambiaré! Es muy divertido. Es que yo desde aquí, o sea, no tengo apenas amistades ni nadie que esté enganchado a RuPaul Drag Race como lo estoy yo, pero desde aquí invito a cualquier persona que quiera que hagamos un debate de 8 horas ininterrumpidas sobre el tema. Invito. Yo estoy entrando. Para mí todo esto ha sido como abrir una puerta que nunca he querido abrir, lo reconozco, porque ya dejé el tema realities, que ya estuve bastante enganchada en el pasado, pero me has abierto una puerta al abismo que me da un miedo, porque me apetece verlo todo y escucharlo todo. Es un todo. Reality, pues no te digo nada, que para ver el último episodio me di de alta en la televisión de pago de los cojones, bueno, me di de alta y de baja a la vez, he pagado un mes y lo estoy compartiendo con la gente que creo que lo puede ver, que quiero que lo veáis. Te lo tengo que mandar también. Claro, creo que ya me lo has mandado, Valeria. Pero bueno. Me ignoráis. Bueno, y recomiendo también uno de los últimos programas que hicieron un especial díptico espiritista con Albert Cadmon y Roberto Bartual.

Pues muy chula, y la estética de ella, lo comentábamos ahora, que es como tipo la mujer de los futbolistas, sí. Que es con el pelo liso como la Georgina. Sí, un día cualquiera, sí, ¿no? Sí, de pelo liso muy largo y tal. Con sus buenas cadenas, ¿no? De oro, de peso. Sus buenas cadenitas, y, sí. Y como, con chandal y... Como muy sencillita, y con el abanico cualquiera. También, dando pues, mucho juego. Pues a mí me encanta que esta mujer trans haya llegado ahí, al estudio de Bizarrap, y esté ahora mismo, pues... alcanzando unas cuotas de visibilidad de las más altas de las sesiones de este productor. O sea, muy bien. Y ahora nos declaramos fans de Villano Antillano, ya para siempre. Claro, pero ¿es Villano Antillano o Villana Antillana? Villano Antillano. Se presenta así, ¿eh? Y es, pero entonces ¿será trans seguro o será solo drag? O sea, drag... Se define como trans, draguea. Trans de Puerto Rico. Vale, pues ya está, pues si se define así. No sé qué rollo lleva, ni pero verdaderamente ya está utilizando toda la fuerza de la música urbana en la voz y en el cuerpo, sí. Siendo mujer, o sea, estando representada como trans mujer, lo que haría cualquier rapera dura, sí. Es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, y es un temazo lo que ha sacado. Temazo. Y una tía chula de Puerto Rico. Chula de Puerto Rico, porque además Puerto Rico es la cuna del reggaetón más machista que hay en el mundo mundial. Entonces ya todo eso se va rompiendo con estos ejemplos. Sabéis que podéis votar por esta canción como la canción del verano de Radio Malva en el hashtag... Pepinazo Radio Malva, indicando Villano Antillano. Muy bien. Sería otra de las finalistas. Hola campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá hoy tengáis el cuerpo especialmente cañí porque se viene un episodio lleno de grandes de la bata de cola, el abanico y la peineta. Hoy vamos a hablar de purititas leyendas que hicieron del desgarro coplero todo un modo de vida, dentro y fuera del escenario. Confiad en mí que hoy no le va a faltar un fleco al mantón. ¡Vamos a ello! Hay campaneras, temporada 2, episodio 6. No se la pierdan. Y este es el podcast que nos salvó del confinamiento, ¿no? Porque apareció en pleno confinamiento una chica que nadie conocía de nada, haciendo un podcast de coplas con perspectiva feminista. Con un tema súper rancio, además, super rancio, porque las coplas en un principio eran... Yo sé que lo conocía de que ella hacía con Carla, una chica que es ilustradora, en Instagram hacían unos directos muy divertidos también, con Carla Berrocal. Carla Berrocal es la ilustradora que ha sacado también el cómic. Y yo no sé si empezaron campaneras juntas, no, lo empezó Lidia directamente. Lo empezó Lidia directamente desde su casa y con muy pocos medios. A ver, este es un podcast de cabecera nuestro... Es un podcast de copla con perspectiva feminista, llena de referencias a la modernidad de las divas copleras del principio del siglo XX. Está plagado de anécdotas sorprendentes, especiales de asesinas, coplas para salir adelante, empoderadas, Mi pequeño del alma, que habla de las malas madres. Súper bien puesto el naming, lo de Mi pequeño del alma. De las pantojas. Me encanta. Luego, si las mujeres mandasen, que son coplas sufragistas... El mito de la Carmen, que es el mito de la mala mujer. Para vestir santos, que son las coplas de las que se resistieron al matrimonio. Sí. También hay un especial Dos rombos, la sensualidad y el erotismo en la copla. Y otro especial sobre la realeza. Los romances prohibidos de las coplistas con miembros de la realeza, incluido el rey. Ah, o sea, que esto de la Bárbara Rey o de las, ya pasaba de las actrices en los años muertas de los 80, vale. Todo, peleas, asesinatos, o sea, es un podcast muy recomendable. Quiero reseñar también que de este podcast Lidia saca un libro que también se llama Hay campaneras, que recomiendo, que me lo he traído y que viene reflejado de una manera mucho más extensa que en la radio, pues lo que es el espíritu un poco que ella quiere. Ella reivindica mucho la madre ama de casa... angustiada, que a través de la copla expresa anhelos, expresa decepciones, rabia y que canta a grito pelado. Ella recuerda cuando era pequeña, yo también, y yo igual. Yo también. A mi madre cantando coplas, yo me las sé todas y yo no las también. He escuchado jamás. Y mientras hacía las tareas de casa o cosas costumbristas de la vida, yo la tengo también. Eso es. Ella dice que su podcast es la banda sonora de nuestras madres, que nos lleva a un pasado no tan lejano, donde el discurso oficial y la subversión convivían en una cultura popular que ayudaba a sobrellevar la vida. Ella habla mucho de esa baja cultura, de lo que la copla es pues referente a lo que es la ópera o lo que era la alta cultura entonces, que se veía en los teatros y que la copla se cantaba pues en los suburbios y en los bares de mala muerte. Eran prácticamente mujeres desechables, ¿no? Y reprobables. Sí. Y las nos apela a toda la generación de ahora a ver que todas esas mujeres también rompieron y también se atrevieron, ¿no? con determinados desafíos, ¿no? Sí, tenemos pendiente un especial, un patada especial copla, porque es un tema sí que nos emocionó nos mucho a todas. Nos emociona mucho, sobre todo porque el ansia de libertad de estas mujeres se cuela en cada copla. O sea, la puedes escuchar cómo cantan a esa necesidad de libertad continua. Entonces, bueno, pues otro podcast que recomendamos fervientemente. Sí. Y seguimos con otra candidata a Canción del Verano. Ella tiene todo, ella tiene todo. Siempre levanta cabeza, siempre desde el lodo. Aprieta los puños, clava bien los codos. Para salir adelante solo existe un modo. Lucha mil batallas, no preguntes cómo. Ella es más fuerte que tú, siete veces como un gnomo. De piedra su lomo, de acero su espalda. Ella no la subestimes porque lleve falda. Piel de cocodrilo, brillo de esmeralda. Fuerte como Rande, alta como la Giralda. Ella es la única guerrera que no tiene monumentos, pero sigue en su memoria un pasado sangriento. Grita por derechos, por sentar cimientos. A ella le importa una mierda el reconocimiento. Ella quiere ser feliz, olvidarse del tormento. Ella quiere que ser ella no suponga impedimentos. Ella es gata, ella es zorra, ella es perra y también loba. Si te sigues preguntando quién es ella en esta oda, ella no es ella, ella somos todas. Ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype, ella tiene todo el hype. Ella tiene todo el hype. Bueno, hemos escuchado a Ángela Pardal con la canción Ella tiene todo el hype. Es una recomendación que nos ha hecho Soledad Vélez, y lo dejamos ahí. No conozco mucho a Ángela Pardal, os voy a leer cómo ella se define, cómo ella define su música. Estoy preparada, que empiece el juego, una mujer saliendo del huevo. Habla de un cambio trascendental en su vida y hace referencia a mi transición de género, de cómo llegas a ese punto desde el pasado y presente. ¿Qué te ha parecido a ti, Valeria, esta canción? A mí me parece que esto conecta un montón la actitud con patada al listón, ¿sabes? Porque esto del hype, el hype es como una expectativa que puede que no se cumpla o que incluso... De ser como mucho mejor, ¿no? Presentarte como algo mucho mejor de lo que realmente eres. O a lo mejor tú no lo presentas, pero el resto de gente lo percibe. Y de repente eso se crea expectativas más altas, no, sin estar fundamentadas en nada. Y eso es muy patada listón también. No me acuerdo bien ahora de la definición de patada listón, pero sería como... Vamos por ahí también. Crear una ficción, ¿no? De una misma. O que te vean como una ficción. Yo creo que es más como de tirar por tierra como las expectativas. Mira, que lo total, que lo estoy... Buscando. Sí. Sí, mira, aquí lo definió Indómita como el estado de perplejidad y alegría que produce la caída al vacío de las más altas expectativas, las más altas perspectivas, tramadas en momento de júbilo, dadaísmo. Vale, bueno, sí. Sería como un simulacro de una misma, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, me pero siento bueno, así también, sí. Que está muy conectada y sí, genial. A tope con Ángela Pardal. Ángela Pardal hubiera sido una coplera fantástica, ¿no? En los años 20 sí, o 30, ¿no? Sí. Yo creo que estamos poniendo mucha música de mujeres que hubieran sido unas grandes coplistas. Yo creo que todas nuestras candidatas o son mujeres o son hombres queer o personas no binarias. No binarias o gays, ¿no? También hemos pinchado por ahí alguna que se define también como gay. Sí, correcto. Mm-hmm. Continuamos. O sea que, exacto. Otro de nuestros podcast favoritos. Exacto. Por cierto, Valeria, hemos venido, ¿cómo hemos venido? Hemos venido un poco lisiaditas, ¿no? Sí. Maldita lisiada. La que llega recién lisiada eres tú. Yo cumplo el aniversario del moratón que me hice en la pierna. Mira, te lo enseño. A ver. Que me hice. ¿Todavía te dura? Me tropecé con una silla yendo toda bolinga aquí en la radio y me hice mucho daño, pero yo disimulé. Y tengo todavía como el contorno, como el dibujo. Tengo como una isla dibujada ahí. Yo he venido con mi dedo sangrando y con una herida importante porque me he ido a poner una ampolla de belleza de cristal que no sabía cómo iban y la he agitado tipo Coca-Cola. ¡Clac, clac, clac! Y he roto el envase. Y, jolín, me ha salido disparada la cara y me he hecho un corte que te cagas. O sea, pero aprovechar. Hago estas cosas cuando vengo al programa, claro, aunque estemos nosotras dos. Pongo ampollas de y belleza. En la radio, claro, esto en la radio se nota un montón. Además, yo creo que el MP3 sale mucho mejor con la ampolla de belleza. Claro, y además, yo sé, esa historia, esa leyenda negra que hay, que en la radio, detrás de los micros, estamos gente fea, porque no queremos dar la cara, no me la creo. Absolutamente mentira. Eso es un bulo que roda por ahí, pero no es real. Porque yo además, cuando vine a Radio Malva por primera vez a este programa, me di cuenta que no era real. Ah, ya, aquí hay mucho nivel, tío. Aquí hay un nivel de belleza sí, y de iluminación en los camerinos, no, cuartos de baño, perdón. Sí. Que ahí es, te das cuenta, ¿no?, de lo importante que, claro, es la imagen aquí en la radio. Y los estilismos, o sea, la radio no puedes venir de cualquier manera, ni a las asambleas, no, ni a emitir. Que Valeria, hablando de esto, si queréis comprar estilismos, camisetas y diseños de Radio Malva, podéis pasaros por la Feria Alternativa porque ahí están todos. Y además, tenemos que acabar con el stock este año porque, de verdad, ya no cumplimos para el año que viene con los estándares ecológicos no se dice y orgánicos. Así, no se dice así, se dice nuestras camisetas son vintage. Son vintage, vale. Aprovechar ahora porque el año que viene igual ya no quedan, ¿eh? Claro. O ha venido Sanidad directamente a quitárnoslas. Sí. Bueno, hay camisetas del MOC, decíamos que es el móvil. Del MOC, sí. Y de incluso de la época de yo cuando... Yo no las he visto, no sé de su existencia. De cuando la mili los he de oídas. Era obligatoria. Sí. Que esto sería a principios de los 90, creo que dejó de ser obligatoria. Sí, seguramente. También hay otras actuales muy chulas con unos diseños preciosos. Que os van a quedar muy bien. Además, están muy estilizadas, marcan cintura. Sí. Así que corriendo para la Feria Alternativa. Que es la Fashion Week de Radio Malva. Exacto. Ok. Vale, pues seguimos con los podcast favoritos. Voy a poner una entradilla. Las chicas del volcán. Las chicas del volcán es una conversación entre amigas tomándose un buchito de café con un dulcito en una mesa redonda celebrando la canariedad. Señoras, son amigas explosivas, calientes y algo desparramadas. Las chicas del volcán, cariño, la vulcano, cariño. Bueno, aprovechamos para saludar a Donacio, Antonio y Espiros, que fueron los primeros canarios, o sea, el primer podcast canario que descubrí y que me enamoré del acento y del deje, aunque bueno, la verdad es que ellas están ya afincadas en Londres desde hace décadas, creo, pero supongo que es una forma también de conservar la canariedad. Gracias a ellos descubrí también otros podcasts como Alegadoras, Rímel y Castigo, Bájame el Labio. Bájame el Labio es de Ceci Wallace, creo, ¿no? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí. No lo sé, ahora me pillas. He escuchado Alegadoras y he escuchado a las chicas del Volcán y me gusta muchísimo. No sé, ahora no distingo uno de otro, pero había uno que hablaba mucho de sus historias personales. Sí. Que me encantaba cómo lo narraban. Cómo... Hablan todos muy bien de historias personales, no han salido del armario de ir al psicólogo, que ajá, parece una chorrada, pero tantísima gente oculta que necesita una ayuda para mantener su salud mental. O... Sí, sí, sí. Y bueno, voy a poner la entradilla de Alegadoras, que da mucha vidilla también. ¡Alegadores! Bienvenidas, amigas, a un podcast más de Alegadora. Hoy no estamos en Plató del Atlántico. Hoy... Bueno, es que imposible, imposible no enamorarse de ellos. Uh-huh. De ellos, ellas son maravillosas. Yo solamente he comentado hasta ahora podcast queer. Voy a comentar, luego más tarde comentaré uh-huh, alguno hetero por cumplir la cuota y, bueno, algo se habrán merecido. Muy bien. ¿Vamos con un poquito de música? Sí. Victoria Abril, Loles León, Loles León, Loles León. Hizo mazo pelis con Victoria Abril, Almodóvar. Le produjo el mismo Don Cruz, Amenábar. Tenía un grupo con McNamara, Almodóvar. En su peli Bardem no se movía nada, Amenábar. De la movida, Almodóvar. Garra Alejandra, Unamuno, Davida, Amenábar. Vistió de travesti a Tony Cantó, Almodóvar. Es guionista y compositor, Amenábar. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Es el padre del cine español, Almodóvar. Ágora fue una gran producción, Amenábar. Con dolor y gloria lo ha petado, Almodóvar. Noriega en tesis era un pringao, Amenábar. Tenía una cuenta en Panamá, Almodóvar. Es muy discreto en su intimidad, Amenábar. Es azote de la derecha, Almodóvar. Nancy's rubias a toda mecha, Amenábar. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Los dos son iconos del mundo gay, le han dado la mano al mismo rey. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Almodóvar, Amenábar. Bueno, pues hemos escuchado al grupo Parkesver con la canción Almodóvar, Amenábar. Solo sabemos que es un grupo del extrarradio madrileño y que reivindican muchísimo, muchísimo el extrarradio como forma de vida y como concepto y que reniegan del Madrid urbano y de centro. Pues la verdad es que sí. ¿Tú qué eres más, de Almodóvar o de Amenábar? Yo soy más Almodóvar. Yo y Amenábar al principio me gustó mucho, pero creo que tuve un poco de desengaño. Y ya como que es uno más. Yo es que, si te digo la verdad, no estoy viendo a ninguno de los dos ya. Yo pero también, me suele caer la gente mayor mejor que la más joven. Entonces entiendo más de dónde viene Almodóvar. Además, Amenábar está como muy armarizado. Muy armarizado, tío, ¿verdad? Muy metido, sí, en el armario. No va con chicos muy jovencitos o algo así. Ah, ¿sí? Ahí, sí. Encima es, madre mía, sugar daddy se ha hecho el tío. Se ha hecho sugar baby. Pues nada, continuamos, ¿no? Con algún otro podcast que nos guste. Sí, bueno, mira, sabéis que podéis votar por Parques Ver, Almodóvar, Amenábar, en el hashtag Pepinazo Radio Malva. Todo junto, Pepinazo Radio Malva, con el hashtag delante, hashtag, y eso, en Instagram o en Twitter. Pues este es el último mío, ¿eh? Necrofilia yonki sin vermes, leches en coche y unos fans dementes, vómitos, disparos, caras verdes, la zorra de Ian Curtis, no la mentes, socios del club de los 27, acordes y canciones deprimentes, el padre de Amy, Janis, Jimmy, sí, el martillo de Marvin, la fulca de Kurt, el siniestro de Ali. Pues esta es la entradilla de uno de mis podcasts favoritos en el momento actual sobre música, que es Pop y Muerte. Me encanta, o sea, se me hacen cortos los episodios, se me hacen cortos los intervalos entre un podcast y otro, entre un episodio y otro. Estoy muy ready con esta gente. A ver, seguro que conocéis quién está al mando de este programa. Son Kiko Amad y Benja Villegas. Kiko Amad es un escritor, a mí, underground, punk. Kiko me suena, pero sí. Benja Villegas no. Pues Benja Villegas es un músico, también tiene algún libro publicado sobre música. Sí. Y bueno, son muy buenos comunicadores. A mí lo que más me gusta de ellos es que hacen un poco el dúo este cómico, ¿no? De clásico de la radio. Y es que Benja es el que defiende más la historia musical, como nos la han contado, y Kiko es como la mosca cojonera que está todo el rato cuestionándola. Y uno de los cuestionamientos que tienen es... bueno, voy a contar de qué va el podcast, porque si no, no lo vais a entender. Vamos allá. A ver, Pop y Muerte, pues analiza la vertiente fúnebre del rock, del pop y del punk, utilizando para ello... pues un ingenio y una tonificante dosis de cachondeos. Muy, muy divertido. Tocan entre dos temas los suicidios notorios del rock, realiza un ranking de la mortandad al volante, ahonda en los fallecimientos menos heroicos de la música moderna, lo que ellos definen como muertes de mierda, o destapa los decesos más susceptibles a la conspiranoia. Pues no sé, hay desde ovnis, extraterrestres, espíritu... Muy chulo. Sí, relacionado siempre con la música que nos mola, ¿no? Por el programa pasan stalkers homicidas, rappers balaceros. Balaceros es gente que dispara. Sí, que lleva pistola, que lleva balas. Balaceras. Balacera. Asesinos en serie, compositores necrófilos, death metaleros difuntos, rockers de ultratumba y punks in extremis. Hay un humor que es muy grueso, un humor muy negro, hay informes forenses, criptas y criminales, hay fucas, que son pistolas. No lo sabía. Sí, la fuca es la pistola. La aquí punto. También, ¿eh? No es nada, ah, sí. No es una traducción del inglés. Qué mal me relaciono. Con maleantes, ¿por qué no? Claro. O sea, ¿quiénes son mis amigos? Dios pues mío. No llevan fuca. Luego no. Sogas, tuinales y crack. Tuinales es... pues bueno, esos hipnóticos, ¿no? Que se utilizan mucho en Estados Unidos y tal. Danzas macabras y tragedia teen. Es un podcast súper flipado, enjundioso y procaz. A mí me... bueno, me tiene... lo he dicho, me tiene loca. Entonces ellos, por ejemplo, si tienen las teorías de que... no sé, pongamos como ejemplo los Rolling Stones, ¿no? Pues uno defiende que los Rolling Stones pues son unos señores mayores que han sobrevivido milagrosamente a toda la vida que han llevado, y el otro defiende que no, que son personas súper convencionales, con sus parejas, sus niños, que no se han drogado jamás, que es una ficción lo de que a veces han sido tan pasa, drogadictos. A veces pasan estas figuras en el rock, porque de hecho el drogas de barricada, la gente está convencida que es porque se droga y porque tiene una cara Aitor Rara es un tío que no se preocupa por su físico y es el drogas porque nunca ha tomado drogas, porque nunca se ha drogado. Eso no quiere decir que no lo haya probado o algo en así. En el pasado, ¿no? Pero el tío ha pasado los 80, los 90, ha pasado décadas sin que le apetezca drogarse. Bueno, pues ellos de lo que hablan es que toda esta, digamos, exhibición de droga y rock hace, por parte de los Rolling Stones, ha sido una manera de hacer entender a toda su generación de que las drogas son estimulantes, que se puede vivir perfectamente estando muy drogado y teniendo muchos problemas de salud, y que realmente el objetivo de eso era cargarse a todos sus contemporáneos. O sea, que todos los que le rodean se drogaran hasta la médula para ir cayendo, que es en realidad lo que ha pasado. Hostia, porque de los Rolling no ha muerto nadie. Yo es que no les sigo mucho. Sí, el batería. Ya murió el batería, pero yo creo que murió de muerte ya por de edad. De ancianitud, muerte natural, de 70 y muchísimos. Entonces ellos hablan de esas conspiranoias y teorías muy locas de que de cómo ellos se han cargado a toda una generación que les ha acompañado de músicos. Sí. Eso será cierto, ¿eh? Y luego uno es abstemio, el otro no, pero el abstemio, que es Kiko Amad, pues habla mucho también de la composición y de todas las flipadas que hay alrededor. De que grandes temazos de la historia de la música se han hecho bajo los efectos de las drogas, y no es así, no defiende eso, sino que no se han hecho así, y que si no hubiera habido drogas en ese temazo hubiera sido muchísimo mejor. Bueno, ellos tienen ahí sus teorías relativas a la música y la muerte. Sí. Y yo os invito a que lo escuchéis porque de verdad es muy, muy entretenido y luego son muy buenos comunicadores. Muy bien, pues yo no los había escuchado, pero los buscaré. Vale. A todo esto, viniendo a colación las sustancias, queríamos recordar desde Radio Malva que ayer, 10 de junio, se celebró en todo el mundo el 87 aniversario del nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Ah. Claro, es que las sustancias, si también son divertidas, pero a veces podemos reconocer que nos están haciendo daño, que están realmente están jodiendo nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, si reconoces este caso, te reconoces en este teléfono 963-917-160, pueden ayudarte, pueden informarte de las actividades que hacen, o en la web alcohólicos-anónimos.org. Ya está. Perfecto, pues una de cal y una de arena. Vamos con un tema. Canciones que nos dan muchísimas ganas de ponernos y de beber a saco. Sí. Pero luego buenas recomendaciones, porque somos buenas. Sí. Vamos a escuchar otro temazo propuesto para la canción del verano. Todas las sustancias se pueden moderar y se pueden evitar. Con las manos, una punta dorada y un beso con Dios. La muerte escondida por el fondo de tu copa, te mira a los ojos, te victorea. Y vos seguís bailando, bailando sin parar. Y vos seguís bailando, das un paso y tropezás. Solo estás buscando a alguien que te dé amor. Solo estás buscando a alguien que te dé amor. Porque solo estás buscando a alguien que te dé amor. Solo estás buscando a alguien que te dé amor. Porque solo estás buscando a alguien que te dé amor. Solo estás buscando a alguien que te dé amor. Acelerando sin pisar el freno, hasta que tu cuerpo te diga que no. Pastillas rosas, ricos caramelos, a ese precio quien dice que no. Ella sigue en una maratón, nadie la espera en su casa. Hace mil horas no mira el reloj para ver lo que pasa. Hemos escuchado Zorra con la canción Maratón, que es uno de los temazos que hemos seleccionado para Canción del Verano en Radio Malva. Este grupo, hemos encontrado muy poquito de ellos, pero bueno, se describen como esa música ideal para sacar la basura. O sea, yo la veo como una música ideal para una rave y la verdad es que dan muchísimas ganas de bailar y demás cosas. Sí, y además es que ideal para sacar la basura. Dice, es que sacas la basura con una necesidad de amor, vas buscando amor también a la vez. También, también, por los contenedores, por los parques. Te juntar, ¿o?, con alguien levantando la tapa y a ver, ahí una sonrisita cómplice. Un coqueteo. Sí, claro, se deben referir a eso, sin ninguna duda. Sí, bueno, es muy chula y si te apetece que sea la canción del verano de Radio Malva, vótala con el hashtag Pepinazo Radio Malva. Correcto. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¡Estefanía! Chicos, chicos, chicos. Son clones. Sí, tráeme una cerveza. Mercadona, amanecer drogado. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Amanecer Drogado día 52. ¿Quién nos iba a decir que lo íbamos a hacer? Ellos son Amanecer Drogado. Es el único podcast hetero, creo, del que vamos a hablar. Y bueno, se lo han ganado. Ellos se definen como el antipodcast, una mezcla de mementos de Luis Rodríguez, Cuarto Milenio, Heavy Consoladores, Skate Moccasin y El Temeo. Hablan de pelis y televisión sin tener ni puta idea. Pues chica, como hacemos todas. Además de muchas chorradas sin mucho sentido. Ay, Dios. Tienen buenas intenciones. Intentan, por ejemplo, decir, vamos a ver para el próximo programa todos esta serie y la vamos a comentar. Luego llega el programa, hacen repaso y no lo ha visto nadie. O solo le ha visto uno que ni se acuerda. Entonces, ¿qué hacen? Pues tiran de otros tipos de contenidos, como puede ser una sección donde leen cartas de la revista Heavy Consolas de los años 90. Era eso, pues una revista sobre videojuegos y el mundo heavy. Entonces había luego como una sección como de contactos. Y era maravilloso, porque en la era pre-Tinder, ¿no?, cómo se ofrecía a la gente. Anda, como en el nuevo Vale y todo eso. Exacto, y además dejando su dirección, su todo, o sea, gente que ahora tendrá 50 años o que serán súper mayores, ¿vale? ¿Cómo se relacionaban? Luego tienen otra sección dedicada a magufos, negacionistas, terraplanistas, ¿vale?, donde ponen sus audios, ¿no? Ellos se han metido en un montón de grupos de Telegram de estas peñas. Y bueno, ahí hicieron también otra cabecera que va a sonar ahora. Ya, ya, Invocamos a las entidades que se encuentren en este lugar para que os manifestéis y os comuniquéis esta noche con nosotros. ¿Ya? ¿Hay alguna entidad aquí en este lugar de mujer? Si hay alguna entidad de mujer, ¿nos puede decir cómo te llamas? ¿Hay alguna entidad de niños? ¿Os molestamos aquí? Sabemos que hay alguna entidad de mujer aquí. Queremos que te comuniques con nosotros. Que nos digas cómo te llamas. ¿Puedes hacernos alguna señal de que estás aquí con nosotros? ¿Sabéis que estáis muertos? ¿Ya? ¿Queréis algo de nosotros? ¿Ya? ¿Qué te sucedió? ¿Te mataron? Te voy a pedir, por favor, que nos digas cómo te llamas. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿En qué año estamos? ¿Puedes dar un grito? Amanecer drogado. Y aparte esta peña, imitan que te cagas los acentos de la piel de toro. O sea, que me encanta, o sea, ya sabéis que estoy en mi año de los acentos y de las hablas alternativas. Y bueno, a Robeiniesta, a Famoses, se pisan al hablar, no paran de hacer ruiditos y grititos cuando sale la sección Javi Consolas. Uh-huh. Son heteros hasta decir basta, pero los vais a adorar, de verdad, darles una ocasión. Yo personalmente propongo que hagamos una caravana patadera de patada al listón para amanecer drogadas en Pamplona. Y todo amenizado con nuestra canción del verano, claro, con la canción El Tenemos Pepinazo. Tenemos que elegir El Pepinazo. Radio, o sea, tú propones como un hermanamiento de estos que hacen los pueblos, ¿no? Entiendo. Como sí. Pueblo sí. Hermanado con tal, podcast. Exacto. Hermanado con... Y, te, claro. Y quieres este, te gusta este. Me gusta, a mí me encanta, ¿eh? Me gusta este. Además, vale. Además es que eso tienen como un rollo muy, muy heteruzo que sería un poco discutible. Y en fin, tienen un humor a veces un poco chabacano y tal, pero bueno, ellos son de Alsasua, que es un pueblo que recordaréis porque unos chavales tuvieron una movida con unos guardias civiles, vale. Muy cabrones, sí. Y los pobres chavales están chupando talego todavía. Y vale. Bueno, y tienen también como una cabecera dedicada a Alsasua, que bueno, os la por pongo favor, sí, para... sí, sí, ya sé cuál es, sí, hola. ¿Ya? No. Ahora. Muestran su preocupación por la presencia de la Guardia Civil en Gentuza. Es decir, que si uno es hoy vecino de Alsasua y se siente español y es español y cree en la Constitución, corre gravísimo riesgo de que lo maten o lo forren a palos o le hagan el vacío o todas esas cosas. Esto lo arregla el Constitucional. En Alsasua tú no puedes expresarte libremente. ¿Qué? Porque te apalean, te pegan, te agreden. Es Inda, Inda. Tu casa, intimidan a tus hijos. Es decir, ahora no te pegan un tiro. No te ponen una bomba, pero vale, te hacen la vida imposible. Olé, pedazo de montador de cabeceras. La música de Ricky Morty, olé. Te comemos las mierdas. De la vida imposible, es decir... Es que el terror sigue existiendo. En un pueblo como Alsasua, vas calado, con perdón. Que los policías, estos, los guardias civiles, que se vayan. Eran unos borrachos que provocaron, que tal, y la cosa se quedará en eso. Pues no. Al final, pues, ¿no? Vamos a ver. Alsasua está en manos de las derechas. Bueno, sea el señor Iglesias, que es Donald Trump en versión hispana, en versión. De la versión chelis, hasta que sangrase a Mariló Montero. Amanecer drogado, amanecer drogado, drogado. Bueno, bueno, bueno. Amanecer drogado. Y bueno, de estos no tengo cabecera, pero son también unos heteruzos muy burros que hablan de cine y saben de cine, ¿eh? Pero lo que más mola es que hablan con un lenguaje cero técnico y muy marujil. Ellos son de Jaén o Murcia, con todas las coletillas del lugar. También con acento, ¿eh? Por lo que veo. Me encantan. Apuntaros, La Cueva de la Macaca. Y seguimos con la canción del verano. Vamos con la canción del verano. Hay cuatro tiros en la mesa del apartamento. Hoy vamos a cambiar el mundo, seguro. Hay cuatro tiros en la mesa del apartamento. Voy a ser una estrella. Me encanta tu grupo. Hay tres tiros en la mesa. Hemos escuchado uno de mis grupos favoritos actuales, pero no quiero influir en la opinión de las personas votantes. Ellos son VVV, con la canción Nadie es leal. VVV es un grupo madrileño neobacala que nació para rendir culto al frío, al ruido, a la modernidad y a los parkings. Por un curso aprendes a programar. Y bueno, pues es un grupo que está muy vinculado a Valencia, porque bueno, esos sonidos de Ruta del Bacalao los interpelan muchísimo. Y tuvimos la suerte de verlos en la SPUC, que actuaron allí. ¿Qué te parece? ¿Qué me dices? ¿Cómo te cuento? ¿Pero esto cuándo fue? ¿En la SPUC? A finales del año pasado. ¡Ah, qué guay! Sí. Entonces, sabéis que podéis votar por VVV. Yo sé que este es un grupo que os gusta mucho. Podéis votar en el hashtag Pepinazo Radio Malva, tanto en Instagram como en Twitter. Ok. Y ahora continuamos. A mí se me han perdido los documentos. Vale. ¿Quieres que continuemos, Valeria, con algún... recomendar algún podcast de aquí de nuestra radio, ¿no? Sí, sí, exacto. Podríamos recomendar... ¿Quién te acuerdas tú ahora sí? Abuela Pluma. Qué pedanta que soy. ¿A quién se te ocurre? A mí me gusta. Yo el que escucho es el de Alex Ruiz, el de Bob Street. O sea, a mí me encantan, ya sabes, los programas musicales. Entonces, a mí me merece mucho respeto este programa y que esté en Radio Malva, pues me parece un lujo. ¿Te parece? Es un programa nacido en 1993, dedicado a la mejor música americana desde los años 30. Blues, rock and roll, rockabilly, swing, soul, jazz. Y además, la persona que lo dirige es una persona muy real, que va a ver música en directo, que te la encuentras por festivales, debajo del escenario. Que hace trabajo de campo. Hace trabajo de campo. Estaría muy bien que se llevara una unidad móvil y entrevistara también por ahí a grupos. Pues sí. Ya, pero sí, yo es el podcast que escucho. ¿Qué sí, más escuchas? Yo, de Radio Malva, que me haga así gracia que haya escuchado, es La Disidencia. Sí, uh-huh. La Disidencia, que ellos pues son personas con diversidad funcional. Y hablan mucho sobre salud mental, sobre derechos de las personas sino presas, por lo menos que tienen los derechos recortados, ¿no? Y bueno, son una gente muy maja, muy profesional, me mola mucho, y también me mola mucho Campos Electrosemánticos, y desde aquí les aconsejo que se suelten el cinturón, suelten la barriga y que hagan el programa más largo y que no se contengan. Esa señora Carmen, que está jubilada, que es maravillosa, tiene que expandirse más y tienen que dejar de morderse la lengua. Ahí lo dejo. Muy buen consejo. Sí. No nos podemos olvidar de nuestras queridas amigas feministas, Dones y Pro, sí, y Dones Lliures, que se lo curran un montón. Sí. Y que para mí son un referente en programas feministas de radio desde hace muchos años, y respeto máximo y diversidad. Es radio también muy currada, muy con currada. Cero tonterías. O sea, desde Patada al Listón, pues máximo respeto, claro. Máximo respeto, reconocimiento y ganas de juntarnos con ellas. Y además estos programas no solo hacen radio, hacen muchas más cosas, presentaciones de libros, cafetas, como pinchan también en Ateneos, o sea, no sé, son muy prolíficas y muy transversales. Entonces, un besito con pis. Muy bien. Y ya nos queda ya casi como que despedirnos, que yo no sabía si poner la canción habitual de Patada, porque el Patada de hoy ha sido un poco raro. No sé, no sabemos si llamarlo Patada Light o Patada como. ¿Quieres que comentemos, Valeria, algún libro que ha salido de algún podcast? Porque los podcasts no solo hacen radio, también a veces publican libros. Ya hemos hablado del de Hay Campaneras, pero yo os quería comentar algunos que a mí me han molado muchísimo de música, que han salido también a partir de podcast, como es El Bloque, que, bueno, El Bloque, el libro, es un libro imprescindible de música urbana, además con prólogo de la Zowie y epílogo de Alice, que seguramente sabéis quién son, no hace falta comentaros mucho más. Pero que bueno, que es una conversación política, estética y afectiva a través de la música que ha sido más seguida en tiempo real. Nuevas formas de entender la música, una serie de acontecimientos que nos hacen dudar entre la realidad y el simulacro a través de las redes sociales. Sabéis que la música ahora se hace, muchísima música urbana, cada uno con el ordenador en su casa, y compartida pues a través de distintas plataformas. Entonces ellos analizan toda esa música urbana que ha ido saliendo y todo lo que hacen, como un análisis también de la industria que hay detrás, de cómo es posible que Sony compre a determinados sellos pequeños de calle y qué hay detrás de todo eso. Quiero decir, es un análisis muy global. Y luego, muy, muy importante, que es que quiero nombrarlas. A ver, déjame un segundo, porque aquí hay mujeres, ¿eh? Vale. Alicia Álvarez Vaquero es una periodista musical y doctora en comunicación, que es una de las mejores periodistas de música urbana que hay en este estado. Uh-huh. También está Aida Camprubi, en este colectivo, en El Bloque, y Alba Rupérez, que es fotógrafa y lleva todo el tema de imagen y audiovisuales, porque realmente El Bloque, más que un podcast, es un colectivo también, ¿no? Blanca Martínez, que es una crítica musical, y Aida Camprubi, que, bueno, que ha trabajado de camarera y también de librera en la editorial Blackies Books, que sabéis que publica muchas cosas acerca de música. Sí. También me gusta mucho el libro del trap de Ernesto Castro, también lo recomiendo para entender esa cultura. Ernesto Castro, todo el mundo lo conocéis, seguro, si seguís este tipo de música. No. Ah, pues alguna patader lo conoce, ¿eh? Pues Ernesto Castro es un filósofo, entonces él te contextualiza políticamente. Vale, sí que lo conozco, que todos estos movimientos urbanos y tal. Con Luna Miguel y con Elizabeth Duval. Sí, eso es. Son de la misma pandilla. Sí, sí, el Conec. Yo creo que teoriza demasiado. A ver, hay cosas. El libro me ha costado, pero bueno, tiene una parte de feminismo, tiene una parte también de calle, que sí, es filósofo. Es filósofo. Sí, sí. Muy, muy interesante. Para mí, da esa trascendencia y esa sacralidad a la música urbana y al trap, que yo creo que no hace falta. Pero bueno, bien, está bien que alguien eleve esto a términos de alta cultura, pero bueno, bien. No sé, cada uno qué opine. Y luego, hay otro libro que se llama Cómo hemos cambiado, que es de Juan Sanguino, que Juan Sanguino es uno de los que llevan el podcast de Genesis Pop, ¿Cómo Revelación hemos cambiado? O Timo, exacto, viene de esa canción. Este libro mola muchísimo porque es un sociólogo, ya sabéis que yo tiro mucho para lo que son los contextos sociológicos y cómo la música bueno, pues tiene influencia en la moda, en los colectivos, en el barrio, crea lazos sociales y nos transforma. Entonces, este libro pues es un recorrido por la cultura pop desde el año 90 hasta el actual y nos habla desde cómo entra el concepto de metrosexual a nuestro país hasta quién es Britney Spears o las Spice Girls y qué influencia han tenido en cómo somos ahora mismo las mujeres. Mm-hmm. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante y que ya te los pediré, Raquel. Claro, Libera. Claro. Uy, perdón, Rita proveedora de... De libros, de lectura. Música siempre. Rita se deja el sueldo y el resto lo aprovecha. Pues no, estos libros son muy baratos. Maybe. Estos libros deberían de estar en la biblioteca de aquí, entonces me lo pensaré. Aquí en la biblioteca, lo que pasa es que me dijeron que en la biblioteca, como es del Ateneo Libertario. Ah, es verdad, no es de la radio. Tienen claro. Más como contenidos políticos claro. O cuanto menos revolucionarios. Estos o... lo son, pero pues con otro lenguaje. Pues adelante, sí. Claro, comentarlo. Cambia con, el lenguaje. Con la son, piña son, de, hay mucha política, de la biblioteca. Pero más que crecer mucho, querían así como mejorar catálogo. Mejorar catálogo. Claro, vale. Se crece, no se puede crecer infinitamente estando alojada aquí en el... Vale. En el Ateneo. Pues nada, los llevaré en una bolsa y los iré enseñando por las asambleas. Vale. Por cierto, que la asamblea no nos avisó de que había una feria alternativa, no nos hemos enterado de nada. Ya. De todo esto, pero bueno. Ya. No han mencionado cosas. Nada. Nada, nada. Hemos venido aquí ciegas y sordomudas sin saber lo que nos esperaba. Ciega, sordomuda. Qué fuerte. Shakira, Aruda. Shakira y Piqué, vamos a ser los únicos podcasts que no vamos a decir nada. O sea, Shakira, no se puede. Bueno, sí, claro que lo puedes decir. Es una burrada, no digo nada, dilo. No, es una burrada, es una burrada. Dilo todo, sí, no, tía, quiero decir, pues que Piqué, ¿de qué vas? O sea, es que sea Shakira. Es que le ha pasado. Yo, de todas formas, creo. No voy a lo veíamos venir todo el mundo. Lo veíamos venir demasiado tarde, ¿eh? Porque, vamos, las declaraciones que ella ha hecho siempre a lo largo de los años han sido de una mujer que no podía sacar música con hombres, que no podía hacer determinadas cosas en los videoclips, y eso ya lo ha expresado abiertamente en medios de comunicación. Pero yo creo que empieza una nueva era de Shakira. O sea, vamos a tener una Shakira súper empoderada. Creo que también. Y se va a hacer más del guarrichil. Del guarrichil, exacto. Las toquisha, vamos. Las toquisha. Aguarrea. Ah, ya saca una canción con el Raúl Alejandro, que es como una puñalada. Muy ya bien. Al hombre este. Y vamos a tener Shakira para rato y la mejor Shakira, estoy convencida. La mejor Shakira porque además eso... ¿Sabes esto de cuando las mujeres en los pueblos, en mi pueblo pasaba mucho, se quedaban viudas y de repente se tintaban el pelo? Decías, vale. ¡Ay, tu pelo blanco que lo ha llevado! Okay. Y de repente aparecían con el pelo morado, con una sombra de colores verdes. Claro, que se quitan al mormo de encima y renacen. Y renacen. Pues bueno. Sí, pues Shakira, sí, vamos, ojalá, le deseamos lo mejor. Lo mejor. Y él, al fin y al cabo, él es un don nadie, en realidad. Él, ¿quién es él? O sea, él no sabemos quién es. Ha estado cantando, bailando en la Super Bowl, perdona, pero no. No. Él es un pobre chavalín. Él es amigo que gana de, mucho él dinero, es amigo de Rosalía, no. No, exacto. O sea, por favor, porque es el termómetro de mi vida. O sea, exacto. Es que él no es nadie. Tiene algo que ver con Rosalía. No es nadie. Rosalía ha hablado de él, no, en cambio de Shakira. Claro, sí. En el mundo hetero será a lo mejor algo. Pero es que no lo sabemos. No nos interesa. Nos da igual ese mundo hetero. Bueno, pues ya estamos finalizando, ¿no? Sí, en realidad podemos durar lo que queramos. Ajá. Porque, bueno, pero... ¿Quieres que hablemos de cualquier otro? ¿O, Valeria, te apetece? ¿Te has dejado algo por ahí en el tintero? ¿De más podcast por ahí? Pues no lo sé. ¿Pinchamos alguna canción? Sí, vamos a pinchar alguna otra canción. ¿Hidrógenes? Que estoy viendo por ahí, ¿Hidrógenes? Yo me he dejado millones de podcasts. Vamos a pinchar Hidrógenes, venga. Millones no, pero a mí me da para que hagamos un siguiente y seguir hablando de podcast. Vale, perfecto. Lleva varios días y no la encuentra porque sus poderes lo impedían. Después de todo, no era tan mala. Era mutante, era super Sara. Fue perseguida y fue calumniada por nada. Porque ella fue y es quien dispara. cabeza tiene rayos gamma. Con ellos mata si le da la gana. Levanta pesas de una tonelada, qué pasada. Todo lo hizo por el bien del mundo, pero despierta un odio muy profundo. Es pura envidia, fue incomprendida, qué vida. Porque ya fue. Hemos escuchado Super Sara de Hidrógenes, que es una canción de este año también que proponemos para Canción del Verano por parte de Radio Malva. Esta canción fue escrita realmente y en su origen por Carlos Berlanga, que ya hemos hablado en Patada al Listón de él, e Ignacio Canut, que se incluyó en el álbum A Flor de Piel, publicado en 1990, y que Hidrógenes ha hecho los arreglos y la ha vuelto a sacar. Y joder, qué alegría poder volver a tener este temazo, rompepistas. Y vamos con la siguiente, sí. ¿Sabéis? ¿Querías decir algo? Lo del hashtag, recordaros el hashtag Pepinazo Radio Malva. Correcto, para que votéis cada una. Super Sara, Pepinazo Radio Malva. Yo voy a votar a esa. Hemos escuchado al grupo Compro Oro con la canción Claveles. Nos encanta también, seguro que os ha puesto a bailar. Es súper castiza. Nos recuerda mucho a Silvio, que lo comentábamos. Sí, a Silvio, y me recuerda, es más, que fueron como los primeros que hicieron. Tiene esta fusión con electro, ¿no? Sí, sí. A ver, su música es una mezcla de punk, pop, garaje, copla, pasodoble, rumba, surf y música latina. Sí. Ahí es nada. Son muy cañís y son muy quejumbrosos, ¿sabes? El quejío este del flamenco lo llevan a esta música. A este productor, Carlos Díaz, me suena también. A mí también. De cosas muy chulas. ¿Verdad? Sí, no caigo ahora, pero sí. Tendríamos que buscarlo. Pues nada, hay que seguirlos. Es una de nuestras candidatas a la canción del verano por parte de Radio Malva. Y la podéis votar con Compro Oro o Claveles y luego hashtag Pepinazo Radio Malva. Vamos a continuar con alguna otra canción. Sí. Bueno, estamos buscando porque nos... Aquí la tienes, mira. Debajo de claveles. Ah, no. A ver, espera, espera. Un poquito arriba. Yes. Ahí está, ya la tenemos. Yes. Es que estamos ya como... Un poco ya fuera de guión. Fuera de guión, totalmente. Nos hemos salido del tiempo, pero sí. Es que ahora nos da pereza dejar la radio. O sea, Rita cuando se levante se va a dejar cuatro capas de epidermis. Yo espero depilarme en el Sky este ya sí, definitivamente sin gastarme un duro. O sea, estoy súper contenta. Claro, yo he venido... Aparte de perder 3 kilos con el calor que estoy pasando. Yo he venido... Un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo bueno, cambiará y seré una estrella. Y cierro el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena tope nada de Rafaela. Pa-pa-pa-para. Que dices vuela, momento vuela. Le grita el viento, pa-pa-pa-para. Te quiero, pa-pa-pa-para. Torero, vuela, sobre la disco vuela. Da mi mismo disco, pa-pa-pa-para. Me dice, pa-pa-pa-para. Que dices vuela, y en un momento vuela. Le grita el viento, pa-pa-pa-para. Te quiero, pa-pa-pa-para. Ok, ok, es complicado entender lo que ha pasado. Me hice sombra en la alfombra, su recuerdo grande y claro. Se peinó un poco el flequillo y me deslumbró su brillo. Me he quedado anonadado al verla bajar del auto. Vuela sobre la disco, vuela, dame un mordisco. Me dice, ¿qué dices? Vuela y en un momento vuela, le grita el viento. Hemos escuchado a Barry Brava con la canción de Rafaela. Sabéis que podéis votar por ella como mejor canción del verano en Radio Malva con el hashtag Pepinazo Radio Malva. Recordaos que Barry Brava fueron los grandes perdedores del Benidorm Fest, pero que para nosotros han sido, bueno, pues ganadores. Y desde aquí este pequeño homenaje a esta gran banda que tanto nos recuerda a la Casa Azul. Sí, además hacen una canción homenaje a Rafaela muy chula. Sí. Que estaba yo pensando que Rafaela, que además falleció este año, sí, o en este curso escolar, digamos, podríamos haberla incluido en el especial Bichotas, pues de no mujeres lo hicimos, valientes, no lo hicimos. Talentosas, descaradas y con mucho morro, pero bueno, ya. Y muy referenciales y, sí. Y bueno, que dan muchísimas ganas de vivir. Ellos lo han hecho, Barry Brava, y esta es la canción que proponemos para Canción del Verano. Exacto, sería hashtag Pepinazo Radio Malva, Barry Brava. Bueno, y en este apartado de Mejor Canción del Verano de Radio Malva, hemos reservado un espacio especial para las que para nosotras son las grandes divas de la canción ahora mismo. Entonces, ¿quedan fuera de concurso o no? Quedan fuera de concurso. Yo creo que no se puede votar por estas dos porque están a otro nivel. Pero son las divas que todo programa de radio necesita y que necesita todo colectivo y toda amante de la música como somos nosotras. Entonces, vamos con la primera. Ok. Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tiene la prendo, trae botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Nene, si tú quieres me pego, la mata.

yo soy tu esclava, soy tu sumisa. Ponme el correo, llévame contigo a misa. Yo no soy sosa, hazme una soga. Con los collares de tu esposa. Me gusta mucho tu aguilucho, como le gusta la trucha al trucho. Por España, Paco, me pones bellaco. Contra la pared, enfusílame. Por España, papi, déjame bien guapi. Déjame coqueta en una cuneta. Ven y súbeme la falda, ven y súbeme la falda. Ven y súbeme la falda, ay la falda roja igualda, ay ay ay ay, ay la falda roja igualda, ven y súbeme la falda. Mira Paco qué calibre, ay una grande y libre, ay ay. A ver, buscaros esta canción que se llama Samantha Hudson y Papá Topo por España. Buscarosla, veros el vídeo, porque esto es el arte del siglo XXI. O sea, yo en lo que llevamos de siglo no he visto nada tan impresionante, tan preciosismo, tan momento histórico. Esto es la sátira política llevada a lo conceptual en la música. O sea, es una maravilla. Y con estos temazos de estas divas como Bad Gyal y Samantha Hudson, pues despedimos el programa, ¿no, Valeria? Sí, despedimos. Recordamos que hemos estado Rita, Chanel. ¿Cuántos nombres tienes, querida? Chanel me lo he quitado porque es que se lo han apropiado. Entonces ya la gente me confunde sin parar por redes, por la calle, con Chanel, la de Eurovisión. Y he dicho, ya está bien. Hombre, sí que tenéis un poquito físico también. Sí, ¿eh? yo intento bailar como ella, pero por el momento la cosa está un poco verde. Vale, y entonces. Me lo he quitado, entonces ya me quedo con Rita. Vale. Me podéis conocer como Rita. No obstante, mandamos un saludo a nuestras queridas compañeras pataderas, Pepa, Cordelia, Indómita y Paco Ligero. Os queremos muchísimo. Os queremos muchísimo, babies. Y arrancamos con la canción, o sea, despedimos con Fadul 1970, Sidredad, que queda fuera de concurso, claro. Como las anteriores, porque es la sintonía de nuestro programa. Para venirnos arriba en las despedidas. Claro. Chao, hasta el próximo patada. مشتاق الكاس دنيا حنينة العيشة فيها بنينة كل يشتب وانا نشتب